saber. Ya estamos de vuelta para hablar de educación, de emprendimiento, de desarrollo. Vamos a hablar de los papás. Se acaba el año, queda un mes para que se acabe el año y tenemos el gusto de conversar con Gonzalo de los Reyes, que nos va a hablar del programa Pare. ¿Pare? ¿Pare de sufrir? No sé, ¿pare de qué cosa? ¿Pare de gozar? No. Programa Pare. Gonzalo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por darme un espacio en la radio. Todo lo que sea educación, emprendimiento, desarrollo, cultura, que permita mejorar la comunidad, bienvenido seas. Gonzalo, ¿qué te trae por acá? Mira, la necesidad de difundir un programa que manejamos desde Audax Italiano en el programa Patrimonio de la Familia, que es, como tú lo mencionabas, PARE, que son las siglas de Programa de Aumento del Rendimiento Escolar. Y lo que me trae aquí a la radio es la posibilidad de comunicarle a tantos papás que están escuchando en este momento la radio que existe un programa absolutamente gratuito que brinda Audax Italiano a la comunidad, que permite que sus hijos les vaya mejor en el colegio. Esa es la noticia, esa es la buena noticia. Oye, y el programa PARE, ¿qué? Mira, básicamente el programa PARE es un programa que tiene 5 sesiones, una vez a la semana, que se realiza en el estadio de Audax Italiano, y donde los papás en una hora cada sesión van recibiendo pequeñas, por decirlo así, recetas de cómo ir relacionándose con sus hijos para instalar hábitos de estudio. El hábito de estudio es la base del rendimiento escolar. Y controlar algunas conductas. Le enseñamos a los papás cómo operar, por ejemplo, los premios. Cuando yo le digo a mi hijo, oye, te voy a castigar por esto, cómo debo castigar, cómo debo manejar esos temas. Porque la verdad que a uno como papá, yo soy padre de 7 hijos. ¿7? Claro, soy fuera de todas las estadísticas. A uno como papá nunca le enseñaron a ser papá. A uno como papá nunca le enseñaron cómo manejar este tema cuando mi hijo le está yendo mal en el colegio. Es ¿qué verdad. Hago? ¿Ah? Es verdad. ¿Cómo me relaciono con el colegio? ¿Voy a pelear con el profesor? No sé, pongo un aviso en el diario de que están haciendo mal la pega. No sé, muchas cosas que se me pasan por la mente. Y nosotros, eso es lo que le enseñamos a los papás. ¿Cómo salir de ese problema? ¿Cómo manejarlo? Y en tu caso personal, cuando te enfrentaste a ese problema, haciendo como un flashback, mirando hacia atrás, ¿cómo lo resolviste? Bueno, algunos problemas los resolví bien. Y otros no los resolví. Y lamentablemente cuando mis hijos ya crecen, me pasan la cuenta y me dicen, papá, tú cuando nosotros éramos chicos, eras demasiado estricto. Eras aquí, eras allá. Y eso le pasa a tantos papás, ¿ya? Y es por ignorancia. O sea, uno no sabe lo que está haciendo y copia el modelo que aplicó el papá de uno. Pero el modelo del papá de uno está desfasado en tiempo y espacio y en valores también. Exactamente, exactamente. Pero ¿cómo yo como papá lo ajusto? De repente soy hábil y lo ajusto bien, pero la mayoría de las veces no funciona tan bien. Y no puedo sacar a mis hijos que le está yendo mal en el colegio y no sé cómo ayudarlos, porque además yo creo que tengo que ser profesor si los quiero ayudar. Y eso no es así. O sea, es muy simple el método y cualquier papá lo puede aprender. Oye, es decir, si tú hubieras tenido el acceso al programa PARE, habrías mejorado muchas cosas en el desarrollo de tu propia vida o en tu rol de padre, ¿cierto? Exactamente, me hubiera relacionado mejor con mis hijos les hubiera costado menos algunos temas del colegio y me hubiera sentido apoyado básicamente, porque eso también hace el programa mantiene un contacto directo con el apoderado desde que salió del programa. El apoderado se puede comunicar con el programa a través de correo electrónico, a través de teléfono, y lo seguimos apoyando. O sea, esta es una relación que parte a través de asistir a las clases del programa, pero no se termina nunca. Mientras el papá lo necesite, vamos a estar apoyándolo. Hablemos del programa en sí, desmenucémoslo, conozcámoslo, ya. Démoslo a conocer. Perfecto. ¿Cuáles son los contenidos, los objetivos? ¿Qué aborda el programa? A ver, mira, básicamente el programa lo que pretende es instalar hábitos de estudio. Esa es la gran premisa. y aumentar el rendimiento académico, o sea, que sus niños aumenten las notas. Eso es lo que pretendemos. Ahora, ¿cómo hacerlo? A través de 5 sesiones. En la primera le explicamos al papá cómo instalar los hábitos de estudio, que es bastante simple el método, ¿ya? Yo, para instalar hábitos, ¿qué es un hábito de estudio? Por ejemplo, que su hijo estudie todos los días una cantidad de tiempo que le permita llegar bien preparado a una prueba. Y todos los papás sabemos que eso es un tema difícil, que el niño llega a la casa, yo puedo estar trabajando todo el día, no tengo cómo controlarlo, no sé si el niño está viendo televisión, está jugando en el computador, anda afuera chuteando la pelota, etcétera. Entonces, ¿cómo hago yo para que él, sin que yo esté en la casa, estudie todos los días una hora, haga sus tareas, y yo llegue en la noche y revise el cuaderno y vea que está todo ok y no tengo problema? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Claro, ¿cómo lo hago? Instalando hábitos de estudio. ¿Y cómo lo hago eso? Repitiendo con algunas estrategias para repetir esa conducta por lo menos durante un mes, hasta que el niño la tiene incorporada y la hace casi automáticamente, ¿ya? Esa es una de las partes del programa. Eso es como un conductismo, en el fondo. Básicamente sí, o sea, efectivamente es conductismo, y aquí hay algunos profesores que a lo mejor están escuchando la radio y van a decir, no, pero qué horror, el conductismo. Ah, el manejo. Claro, usted está operando eso como si fueran cosas, fueran objetos, pero realmente la educación tiene que ser flexible, la educación no es estructurada, no puede ser estructurada, porque todos los niños son diferentes, todas las familias son diferentes. Entonces, si yo no desarrollo estrategias para cada niño, para cada familia, va a fracasar. Y eso es lo que pasa muchas veces en el colegio, que el profesor hace una clase tipo para un tipo de alumno y resulta que en la sala tiene sentados 5 tipos de alumnos. Entonces, un solo tipo aprovechó la clase y los otros 4 más o menos nomás. Y eso es lo que genera los problemas posteriores. Ahora, lo que tú me estás planteando es importante, porque así siento una base. ¿Desde qué edad este programa PARE es aplicable? Desde, a ver, el programa es aplicable desde segundo básico hacia adelante. ¿Por qué segundo básico? Porque los niños comienzan a instalar y consolidan la instalación de sus hábitos de estudio entre segundo y cuarto básico. Ese es el periodo donde yo tengo que trabajar. Pero además el programa cubre, tenemos papás en el programa que tienen hijos de 14 años. Ahora, en el caso de un hijo de 14 años, ya es muy difícil que yo instale hábitos de estudio, pero sí puedo desarrollar estrategias para controlar los periodos de estudio. Ya no le voy a instalar hábitos, pero nosotros le enseñamos a cómo lograr que ese lolo, que está más encima en la edad del pavo, le haga caso al papá, le obedezca, está rebelde, claro, entienda muchas cosas que tiene que entender y que los papás a veces no sabemos explicar. Y el tipo le vaya bien en el colegio, sí, al final es eso, pero además la vinculación del papá con ese hijo funcione mejor, porque les enseñamos a los papás a relacionarse a través del cariño con su hijo, que muchas veces es un tema que parece simple, pero no es tan simple. Uno que trabaja en colegio con personas adultas y dicen, si mi papá me hubiera dado cariño... yo no quería una PlayStation, yo no quería un computador, yo quería que mi mamá me abrazara. Exacto. Yo quería que mi mamá se preocupara de mí, se ocupara de mí. O persona adulta a la cual uno le hace clase. Y eso es lo mismo, si mi papá hubiera sido más cariñoso, más afectivo, me hubiera motivado emocionalmente, yo no habría hecho estas cosas. Exacto, y los lolos, los jóvenes, muchas cosas las hacen justamente por lo contrario. Para llevarle la contra al papá, porque justamente no es cariñoso, no lo abraza, no lo besa, no lo apoya, etcétera. Entonces, llevémosle la contra. Y es un tema difícil, porque a veces por mis características de personalidad como papá, para mí puede ser difícil andar abrazando. Puede ser complicado, porque a mí además me criaron así. Entonces tengo que vencer un proceso propio primero, para después poder llegar a acercarme a mi hijo. Cuesta a veces hacerle entender a los papás. Papá, abrace a su hijo. Quiero, exacto. Cuídelo, protéjalo. Sea sí. Cariñoso, sea atento. Cuando el papá trabaja todo el día, trabaja en una fábrica, en una industria, y tiene un jefe pesado, llega estresado. ¿Qué andar pescando, claro, a los niños? Exacto. Y a veces llega, o sea, con suerte los ve, porque a veces los niños están durmiendo cuando él llega. Y sale él antes de que ellos despierten. Entonces los ve con suerte el sábado en la tarde, si es que no trabaja. o el domingo, y el domingo está tan cansado o tiene tantas cosas que hacer, que arreglar en la casa, que tampoco tiene tiempo. Entonces es difícil en la sociedad actual relacionarse con los hijos, tener un tiempo con los hijos. Ahora yo voy a hablar un poquito atrás en el tema. Cuando tú hablas de que el programa, bueno, tiene que ver con conductismo, pero también este programa logra despertar la autoconciencia de la superación, del autoprogreso, del autoaprendizaje. Sí. Va también enfocado allá, porque no todavía sí. Puede ser te voy a llevar de la mano en un momento solo y tú creces. No, que no quede asentado de que este es un programa conductista. No, este es un programa flexible que incorpora tendencias constructivistas, tendencias conductistas, etcétera. O sea, para mí la educación es una mezcla de diversas teorías, y las teorías las ocupo en la medida de cómo es el niño con el cual estoy tratando. Esa es la gracia, eso es ser flexible. Entonces, este es un programa bastante integral, que de repente se pone conductista, como en el caso de los hábitos de estudio, y yo opero repitiendo una conducta, pero en otros es constructivista, y al papá le enseñamos desde el aprender haciendo cómo tiene que ir desarrollando esto del vínculo, por ejemplo, ya cómo vincularse emotivamente con sus hijos. Entonces es un programa, y ese es el éxito del programa, que les sirve a todos, ya a todo tipo de perfil de papá, todo tipo de perfil de niño. Y un rasgo característico del programa es que aquí en realidad se mejora la relación entre los padres y los hijos. O sea, un papá, después de haber estado 5 sesiones trabajando en este programa, mejora su relación con sus hijos. Hay muchas cosas que después no va a hacer. No le va a gritar, no le va a pegar, va a ser un poco más cauteloso ya en la aplicación de castigos o de premios. Eso, hay hartos temas que son pequeños, pero generan grandes cambios. Yo puedo reforzar tu concepto con lo que plantea uno de nuestros grandes científicos, neurobiólogo, Maturana. ¿Ya? Lenguajear. Cuando conversamos, cuando no competimos y colaboramos, el aprendizaje se hace en conjunto. Y yo entiendo al papá y el niño entiende, y el papá entiende a su hijo en su real dimensión de vida. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta te sigo consultando acerca de este tema. Perfecto. ¿Te parece? Me parece. Problemas con mi viejo, tantos que ya no sé qué hacer, y los tengo de pendejo, siempre los sentí tan lejos. Tengo un abrazo pendiente con él, un partido de billar, una charla con amigos, una noche en algún bar. Pero nunca es tarde para reír, sigues siendo tú mi Superman. Porque nunca es tarde para vivir, se nos pasó el balón entre las piernas, y te juro fue penal. Tengo recuerdos en el pecho, una deuda sin final. Me parezco a mi viejo, esta es la forma de caminar. Pero nunca es tarde para reír, sigues siendo tú mi Superman. Porque nunca es tarde para vivir, se nos pasó el balón entre las piernas, te juro fue penal. Pero nunca es tarde para reír, sigue siendo tú mi Superman. Oh, porque nunca es tarde para vivir, se nos pasó el balón entre las piernas, y te juro fue penal. pasó el balón entre las piernas y te juro fue penal. Tiempo en un verano apestado de flores, con el cenado en el supermercado y un tren sin estaciones. Hoy recuerdo aquella vez en que mojé mis pantalones por placer. Dejé la casa de los viejos, me fui estando en deuda con ellos, muchacho que me hizo el gancho y el casero de feria. Y estoy prisionero de esa piel, sin encontrar la puerta. Está mi vocación en cada pic de voz, entre mis cuerdas. Y a ti que no de mí, te abriré mis puertas. Tengo una caja de embalaje a los pies de mi cama, un montón de fotos y recuerdos de cuando estudiaba, los nombres de las bandas que formé, viajes a la playa. Y hoy viajo a mil te quieros por segundo, espero sin regreso. Espero con el tiempo caigan muros y salgan los presos. Respírame que yo respiraré de este último beso. Está mi voz en cada pic de voz, entre mis cuerdas. Y a ti que no te di ni un pedazo de mí, te abriré mis puertas. Y está mi vocación en cada pic de voz, entre mis cuerdas. Ya estamos de vuelta compartiendo este interesante tema junto a Gonzalo de los Reyes, hablando de educación. Una persona que está ligada al mundo de la educación desde instituciones de educación superior y tiene esa mirada como crítica sobre el sistema. El sistema PARE, el programa PARE, surge como una crítica, no, como una crítica constructiva al sistema o una falencia que ustedes detectaron. Tengo que hacer esa pregunta. Porque no existiría el PARE si no estuviéramos trabajando mal. Exacto. ¿Cierto? O no hubiera obtenido los resultados. Ahora, por lo que entiendo, no solamente cuando tú hablas de resultados académicos en términos numéricos, eso es consecuencia de un trabajo anterior. Hay muchos colegas, oye, nada, si la educación no es solamente sacarse un 7. Yo creo que el 7, el 6, el 5 es el resultado, es un reflejo, no 100%, de un trabajo anterior, de un proceso. Y para que un niño se saque un 6, independiente del colegio, no va a comparar el nacional, donde el nivel de exigencia es diferente a un colegio que puede ser de cualquier comuna con menos exigencia. Pero esa nota, esa calificación es una mirada, un reflejo de un proceso. Entonces la pregunta es concreta. ¿El PARE responde a un problema comunal, ciudadano o un problema de país? El PARE es una respuesta concreta a un problema país que existe en Chile. Básicamente el proceso educativo tiene tres componentes básicos, que son la escuela, la familia y el alumno. Ahora, el problema país que tenemos nosotros es que la familia hace muchas décadas se desentendió de participar en el proceso educativo de sus hijos. O sea, la familia chilena cree que la escuela es una guardería gigante donde yo voy a dejar al niño y ojalá funcionaran hasta las 10 de la noche y también los sábados, cosa de yo tener la menor cantidad posible al niño en la casa. Porque cuando está en la casa, cuando está de vacaciones, para mí es un problema. ¿Qué hago con él? ¿Cómo lo mantengo entretenido, ocupado? El PARE nace en respuesta a ese problema. El PARE trabaja con los papás. El PARE lo que hace es explicarle al papá por qué tiene que participar en el proceso educativo de sus hijos. El proceso educativo de sus hijos no es un tema de la escuela. Todos los estudios indican que el logro de aprendizaje de un alumno corresponde en porcentaje al 20% a la escuela y sus profesores y el 80% a la familia. O sea, imagínense, si yo no tengo a la familia participando de ese proceso, o sea, voy a estar impactando el 20% de la capacidad de logro de aprendizaje de un niño. O sea, ni siquiera teniendo el colegio con la mejor infraestructura, los mejores profesores, los mejores materiales, voy a pasar de ese porcentaje. Esa es la respuesta, por eso nace el PARE. Y los resultados, como tú bien lo decías, es a través de indicadores. La nota es un indicador, es una meta de resultado de un proceso que se llama estudiar. Eso es un 7, eso es un 4. No es más que eso, es lo que arrojó el proceso. Ahora, el PARE se mide en función de esos indicadores. ¿Los niños suben las notas o no suben las notas? Sí, las suben. ¿Cuánto las suben? En algunos casos, hasta casi un 100% en relación a la nota anterior antes de que el programa se instalara en ese colegio. Ahora me estás diciendo que el sistema estructural de educación chilena desde la prebásica, básica y media está mal enfocado. No, pero no digo exactamente eso. Es lo que me quieres decir. Que claro. No está bien. No, yo lo que digo es que hay un problema. Ya, hay un problema, hay un problema pero, con ojo, la educación pero chilena. Ojo, si ese problema se repite en la primera hasta la última región de nuestro país y tenemos resultados que avalan lo que estoy diciendo por más de 20 años, quiere decir que el sistema está mal. Sí, sí, porque o sea, no estamos, claramente. Porque si yo tomo un niño a lo cual le hice clase hace 10 años atrás y hoy día le hago la misma prueba de comprensión lectora y no entiende nada, es porque ese niño no le formaron valores o hábitos de estudio. Exactamente. ¿Cierto? Y son gente que va, personas que lamentablemente, como le digo a mi alumno, cuando tengas 18 años vas a firmar cualquier porquería, cualquier contrato de trabajo y te va a contestar contentar con 200 lucas. Y van a formar mano de obra barata para el sistema. ¿Cierto? Cierto, cierto. Entonces, lo que tu programa hace en el fondo es tratar de decirle a los papás, oiga, asuma su responsabilidad, aquí tiene una herramienta, aplíquela y veamos cómo vamos en el camino. Exactamente, o sea, lo ¿por qué eso no lo está haciendo los colegios entonces? Todos los claro, lo que pasa es que la familia tiene que generar una alianza con el colegio y eso no lo está haciendo. La familia cuando coloca a sus hijos en el colegio se dedica escasamente a ir a las reuniones de apoderados, y si va a la reunión de apoderados, en la reunión de apoderados se dedica a pelear con el profesor porque, no sé, los camarines no son buenos. ¿Dónde vamos el final de año también? Exacto, o no me gustó el lugar del paseo, o no quiero que hagan un bingo, que hagan otra cosa. Entonces no estamos discutiendo los temas de fondo y la familia va al colegio solamente a generar problemas. La familia tiene que ir al colegio a preocuparse cuál es el estado de avance de sus hijos y a generar una alianza. Yo no puedo pelear con el profesor porque mi hijo no va a recibir todo el apoyo de ese profesor si resulta que el apoderado es un conflictivo. Entonces hay que generar una alianza y la familia hoy no está en esa alianza. Eso es lo que soluciona el PARE. Nosotros le explicamos a los papás que tienen que participar y obvio, como consecuencia, sus niños les va mejor en el colegio, aumentan las notas. ¿Dónde las personas que nos escuchan se pueden contactar con ustedes? Básicamente, la persona que esté interesada puede entrar a la página web de Audax Italiano, www.audaxitaliano.cl, y buscar el link. Hay un banner ahí que dice Programa de Aumento del Rendimiento Escolar, y contactarse con nosotros telefónicamente y decir: yo quiero participar en el PARE. Y nuestros ejecutivos le van a tomar los datos, le van a hacer el seguimiento, y nosotros, aunque este año estamos terminando el programa, la próxima semana termina, nosotros comenzamos nuevamente en marzo. Entonces se puede inscribir en este momento para los primeros cursos de marzo y va a poder intervenir el proceso educativo de su hijo desde principio de año. Y en diciembre vamos a ver tremendos resultados porque va a estar un año trabajando en eso. Y eso es tremendamente importante y valioso. Agradezco la gentileza, no va a ser ni la primera ni la última de tenerte acá. Espero que yo te agradezco a ti por darnos espacio para comunicar el proyecto de responsabilidad social que tiene Audax Italiano. Y además el proyecto social de Audax Italiano va más allá del programa PARE. Nosotros tenemos otros programas que trabajan aportando tremendos beneficios a la comunidad. De partida, cualquier persona, cualquier papá que participe a través de un colegio Patrimonio de la Familia tiene acceso liberado al estadio de Audax Italiano, al estadio Bicentenario de la Florida. Puede ir a todos los partidos de fútbol que se juegan en ese estadio absolutamente gratis. Queremos que la familia, aunque se juegue replete, con Colo-Colo y la U. Aunque se juegue con Colo-Colo y la U. Vamos a dar menos entradas, pero si un colegio Patrimonio de la Familia va a tener entradas para ir a esos partidos. Bueno, la gentileza. Gracias, gracias a ti, Juan Carlos. Hemos tocado diferentes temas transversales para la comunidad. Gracias, Gonzalo de los Reyes.